Hola, bienvenidos amigos y amigas de Cerro a la Izquierda. Esta es una nueva edición de nuestro podcast, de nuestro programa, ahora en formato digital hasta que dure la pandemia. Esperamos dentro de un poco tiempo más volver a las transmisiones habituales por nuestra radio, la radio que nos dio origen, Radio Voz de la Mujer, en Barrio Norte, en Concepción. Aprovecho entonces también para saludar a todas las otras radios que transmiten este podcast. Radio Fiesta Mixta en Nacimiento, Radio Ucán en San Fernando, provincia de Colchagua, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Ranguelmo en la comuna de Coelemu, Radio Villa Francia en Estación Central y Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, esa es la región metropolitana de Santiago, y también en la radio Pellinfolil de elpuelche.cl, Panguipulli, eso es la región de Los Ríos en el sur de nuestro país, y también Radio Sentipensares en Argentina, que desde allí, desde Buenos Aires, nos transmite para toda América Latina. Saludar también a resumen.cl, que como web no se instala el podcast para que ustedes puedan también escucharlo en esa página web. Decir que también nos pueden encontrar en redes sociales a través del fanpage de Facebook, también utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, en Instagram, evidentemente en Spotify. Tenemos también un canal en YouTube y sobre todo les recordamos que tenemos un Patreon desde hace un tiempo atrás. Por eso saludamos cariñosamente a nuestros patrocinantes, Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar y Gabriela Alarcón, esperando que se sumen también a esa red para que puedan ayudar este programa con ideas. Ahí hay distintas modalidades a las que pueden acceder para que apoyen a Cerro a la Izquierda. Dicho todo ello, voy a presentar a mis dos compañeros que hoy día se hacen parte de esta edición. Nelson, ¿cómo estás, Nelson, desde las tierras de Quillón? No, Quillón, con I. No estoy comiendo milcaba a esta hora acá en la casa. No, estamos bien. Muy buenas tardes, Robinson. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora con bastante motivación a hablar. Una semana bastante contingente la que nos tocó y hay harto por desmenuzar. Así que imperdible capítulo hoy día de análisis acá en Cerro a la Izquierda. Perfecto, Nelson. Muchas gracias. Y está también con nosotros Jano, Alejandro Baeza, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, transparentemos, este programa se graba los sábados en la mañana, como digo otras veces, cuando quizás muchos de ustedes pueden estar con caña en este momento, recién despertando. Aquí estamos preparando un programa para que puedan disfrutar durante la semana de el análisis político, histórico y social al estilo de Cerro a la Izquierda, desde Concepción, yo al menos, para el mundo, aunque ustedes igual son penquistas. Bueno, Nelson... De corazón. También. O sea... Estudiar en Conce te bautizan en Quillón. Bueno, Quillón fue parte de la provincia histórica de Concepción. Sí, después la sacaron, pero era parte de también. Y ahora pertenece a Bulnes. No. No, como a Bulnes. Para molestar a Nelson, ¿no? No. Me asustaste, dije yo, ¿qué pasó? Dejémoslo ahí mejor. No, región de Ñuble, nomás. Dejémoslo ahí. Oye, decirles que, como bien decía Jano, estamos transmitiendo de distintos lugares. Yo estoy desde Valdivia, en todo caso, así que los saludo desde aquí, desde el sur de Chile también, en un día hermoso, pero hermoso como pocos, durante el invierno. Llovió muy poquito, ha llovido muy poco. Estamos en una crisis hídrica importante, ya les digo. Eso es un tema también que sí, tal vez más adelante lo tratemos en Cerro a la Izquierda, pero en Valdivia les comento que nos acercamos al 50% de déficit de precipitaciones durante este año, cosa que es muy grave, ustedes podrán entender, para los equilibrios ecológicos, ¿no? No sé cómo estará por allá más en Quillón o en Concepción. Este julio se va sin agua, llovió muy poco acá también, muy muy poco. De hecho, por los pronósticos que se hacían, va a ser más o menos tan seco como el año 2019 a nivel de falta de lluvia. Yo creo que es un tema que vamos a tener que abordar en algún momento en Cerro, porque es un problema país ya a esta altura. Hay decretos de emergencia hídrica todos los años. Este año hay aproximadamente 30 en distintas cuencas del país, así que es un caso. Es muy preocupante, Nelson, porque además esto significa que la temporada de incendios forestales puede ser muy cruda. Uh-huh, eso sí. También es una cuestión asociada a esta baja en las precipitaciones. Exacto. Sobre todo para la zona de ahí de... Bueno, de todo el centro sur de Chile. En Valdivia es muy raro ver incendios forestales, pero se dan... Es más húmedo. Sí, pero se dan casos y se están dando casos con... acercándose el tiempo, digamos, cuestión que es bastante nefasta, la verdad, porque esta es una zona que se caracteriza por eso. Es demasiada humedad, como dice Jano. pero se están viendo casos de incendios forestales cada vez más al sur, y eso es muy preocupante. Bien, ya hicimos esta presentación del estado climático, que para nosotros es preocupante. Somos sureños y a nosotros esto no es un tema, digamos, para abrir la conversación o romper el hielo como sucede en otros lugares del mundo o del país. Para nosotros sí es importante hablar de estas cosas. Es muy importante. De hecho, el tema que no haya llovido en julio es tema de conversación, al menos acá, como en mi familia, en mi todo círculo, el sur, así como, oye, ¿te has dado cuenta que no ha llovido? Para nosotros es tema, por distintas razones. Pero lo que nos convoca hoy día es hablar de distintas cuestiones, y una de ellas tiene que ver, muchachos, con la situación de la última semana y particularmente lo ocurrido el día de ayer, con la visita del candidato de Apruebo de Dignidad a Santiago 1, al presidio de Santiago 1, para supuestamente visitar un preso político, un preso de la revuelta, por la llamada de una madre de ese preso. Para que así fuera, en una situación bastante compleja y confusa más bien, que llevó a que recibiera un guate, vamos a ponerlo en esos términos porque no sabemos, no alcanzó ni a combo, parece, fue un conato, ¿cierto? Y un conato, dirían los periodistas, y posteriormente una laraca de proporciones y ríos de tintas en las redes sociales y en la prensa, ¿verdad? Así que partamos comentando el hecho. No sé si quieres partir tú, Jano. Sí, no, iba a decir que para ser justo, la laraca vino más de sus seguidores que del mismo. No vi tanta de Boric, o sí, o entendí mal. Pero de sus seguidores en redes sociales, enfermante. Sí, los boritas. Le van a poner el grupo de los boritas, hizo un escándalo más o menos importante. Exacto, Nelson. Les boricas. Mira, sabéis que a mí, cuando empecé a ver la noticia y a leerla también en algunos tweets, claro, una la laraca del mundo de que está apoyando a Boric más que del propio candidato. Igual yo creo que hay mucha confusión respecto de por qué llegó ahí. Yo creo que esa es una pregunta bastante interesante de hacerse. ¿A qué llegó Gabriel Boric a contactarse directamente con los presos? Hay muchas agrupaciones de familiares de presos políticos de la revuelta donde tú te podías haber organizado perfectamente con ellos para poder hacerlo, pero acá no, se trató de hacer algo mediático, y algo mediático que funcionó o no funcionó, eso habría que entrar a evaluarlo, pero terminó siendo un chasco más comunicacional y que se ha caracterizado Boric en el último tiempo por hacerlo, ¿eh? No es un hecho aislado dentro de las cosas que han ido sucediendo durante este año en esta campaña presidencial. ¿Y funcionó o no funcionó? Pues hablemos al tiro de eso, porque antes, yo ayer y en la mañana, incluso antes de empezar a grabar, comentaba con Robinson que cómo una candidatura presidencial puede ir a un lugar sin coordinación previa con la gente que va a visitar, pues porque una cosa es que te invite la mamá de alguien, pero otra cosa es coordinar con las agrupaciones familiares de presos políticos o con las demás familias, los que están ahí. Y llegamos a la conclusión que en una de esas también la intención era que pasara lo que pasó. No cachamos, no sabemos en realidad, porque es muy difícil entender. Por último, que te llegue un charchazo por WhatsApp, pero no de verdad. Podemos, para ordenar el análisis, podríamos hacerlo en dos partes, creo yo. Uno que tiene que ver con la situación en sí misma y todo las hebras que esto tiene, porque esto tiene varias hebras, ¿no? Las agrupaciones de derechos humanos, la candidatura de Boric, vamos a decirlo así, y también Gendarmería de Chile, porque Gendarmería es la que utiliza las visitas finalmente. Esa es una parte del asunto. Y una segunda parte del análisis tiene que ver con las lecturas políticas del hecho. Entonces les propongo que analicemos primero la cuestión del hecho en sí y los distintos actores que trabajan ese hecho político, y luego el análisis del mismo. Partiendo por eso, yo quisiera decir que a mí Gendarmería me llama la atención. Gendarmería ha sido celosísima con los presos de la revuelta, los presos y las presas. Ha sido hasta el hartazgo bastante celosa, ¿no? Que una persona, por muy candidato a la presidencia que sea, tenga acceso así tan fácil a una visita. Con todos, además, cuando se supone que era solamente un preso, la madre de un preso el que había solicitado la visita, yo hubiera dicho, bueno, que se reúne entonces con ese preso, ¿verdad? En un lugar habilitado para eso, pero no. Llegando a la prisión, resulta que a ellos, y por propias denuncias de los presos de la revuelta de Santiago 1, que son alrededor de 15 personas, más o menos, ellos dicen que los retrasaron una hora la bajada al patio, y les dijeron expresamente a Gendarmería que ellos creían que iba a haber problemas si se encontraban con Boric en el patio o en la zona de visita. Más sin embargo, los bajaron igualmente y se encontraron con él, ¿sí? Generando un poco ese encuentro por parte de Gendarmería. Yo creo que hay una lectura que hacer que es interesante cómo se gesta el hecho mismo del encuentro entre el candidato y los presos y las presas de la revuelta. En este caso eran presos, ¿sí? No sé quién quiera hablar. Nelson, por favor. Mira, a mí me pareció una... Claro, leyéndolo así, claro que es una operación. De hecho, el comunicado de los presos que salió en la tarde-noche de ayer es bastante clarificador de ese punto. O sea, ellos dejan bastante en claro que ellos habían advertido a Gendarmería respecto de que se iban a producir problemas si se encontraban con él. No obstante, Gendarmería, en vez de activar los protocolos para evitar eso, como que promovió el hecho que se generara ese encuentro, entre comillas, entre los presos y Boric. Y generó todo este incidente, entre comillas, o este guate, digámoslo bien coloquial, que le aplicaron al candidato. Ahí también otro actor ahí... Se está graduando en mamporros ya porque ha recibido varios en su carrera política. Sí, para el estallido cuando lo mojaron con cerveza, por ejemplo. Sí, se me viene a la cabeza con él. Pero siguiendo el hilo, otro actor también que entró a aparecer acá tiene que ver un poco con el rol de los medios que circundaron también y que dieron mucha masividad a este hecho. De hecho, el propio candidato le había bajado el perfil, pero en los medios empezó a generar una efervescencia que hasta el mismo gobierno salió a dar una declaración bastante escueta, pero una declaración en torno a lo que había pasado y con esta famosa tesis de la violencia se condena venga de donde venga, que es una tesis que se ha instalado por parte del candidato Boric y por parte de un sector importante de la clase política nacional a partir del estallido social del año 2019. Ese otro actor ahí, y en ese juego, un poco un juego coincidente entre esas declaraciones del candidato versus la versión que también da el mismo gobierno de este caso o de este acto. Jano, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es el desarrollo de los eventos que provocaron los llantos de los boritas? Me da risa que le digas. Sí, pues eso, igual eso del condenar la violencia venga de donde venga, es un mantra muy antiguo, no solo del estallido. Para el estallido les dejó de funcionar, porque la violencia se está validando políticamente por el pueblo de Chile, por buena parte al menos. Y ahora lo están intentando repetir de nuevo, como tratando de volver al Chile preestallido, no sé qué es lo que buscan. Pero claramente que la violencia se validó a partir del 18 de octubre y los primeros meses de 2020. O más incluso. Ahora, eso de pegarle un charchazo a un candidato. Yo no sé si fue una cuestión de gendarmería, creada por gendarmería. Puede ser, según lo que dice Robinson. Suena súper factible aquello. No sé si lo buscaron a propósito la candidatura para mostrarse como un freno al extremismo de izquierda para atraer votos a la Concertación, puede ser. Pero lo que sí es que esa rabia que existe contra Boric y contra el Frente Amplio es real de una buena parte de la población y de las familias de los que están presos y de todo su entorno y de mucha gente más que se siente cercano a ellos. No es un invento, esa rabia no nació porque él fuera a Santiago 1, es una cuestión que nació durante el estallido, por las votaciones que tuvo tanto el Frente Amplio como él como diputado. Entonces, en lugar de atacar a quienes reaccionaron de esa forma visceral, lo que tienen que hacer es intentar comprender por qué existe esa rabia, incluso tratar de revertirla, si le doy una asesoría gratis, incluso tratar de revertirla porque todavía tienen tiempo para mejorarlo de aquí a noviembre, pero no, se fueron en la confrontacional y eso le va a traer muchísimos más problemas. Yo no estoy tan seguro que eso tenga reversión, Jano. Fíjate que yo creo que tienes razón en que esto parte en octubre de 2019, yo creo que tal vez un poco antes, cuando ya se empezaron a marcar las diferencias entre el Frente Amplio y las necesidades del pueblo, en el fondo, ¿cierto? Las demandas populares, como quieran llamarle a eso. Creo que ya un poco tarde, creo que ya están muy marcados por esta especie de estigma que tenemos muchos respecto al Frente Amplio de ser los hijos de la Concertación, gente como de determinado trato social jugando la política o haciendo política, para no ser tan peyorativo también, haciendo política derechamente con las mismas armas que aprenden, perdón, de sus ancestros políticos, que es ese mundo, pues es el mundo progresista. El mundo progresista que estaba en la Concertación. Y los vemos más o menos de la misma forma, en un estilo más renovado, más moderno, más chasconeado, podríamos decir. Pero no es distinto eso. Entonces yo creo que que el Frente Amplio representa ese mundo, se dan cuenta de eso rápidamente después del estallido, cuando los sectores realmente populares los desprecian bastante, los castigan bastante también. Ya hablamos un poquito, estábamos recordando con Nelson lo de la mojada con cerveza, el bautizo con cerveza en Parque Forestal, pero varios otros hechos, recuerden ustedes la funa Beatriz Sánchez, las reiteradas funas a gente como Giorgio Jackson. Las figuras emblemáticas del Frente Amplio han sido funadas en la calle, muchas veces. Entonces yo creo que hay una situación bien compleja. Cuando van a sectores populares, no en su ambiente natural. Y ni tan... Mira, la última vez que vi una funa de Giorgio Jackson fue en la Plaza de Armas de Santiago de Chile, que no diría yo que es un sector popular, porque los migrantes que hay ahí en general pasan bastante la política chilena. Solo la gente que anda en el centro, en la calle, que diría que no es una población, es la Plaza de Armas de Santiago. Y ahí fue funado la última vez George Jackson, recuérdenlo, hace 2 semanas atrás. O increpado más que funado. La cosa que digo es que el Frente Amplio yo creo que ya tiene claro su camino. Y me parece que esta operación política va en esa línea, es desmarcarse de la izquierda radical y decirle claramente a todo el país que ellos no son la izquierda radical, que ellos son una izquierda democrática, como les gusta decir a ellos mismos, ¿cierto? Una izquierda más tirando al centro, buscando ese voto de centro, o representar a ese grupo social más de centro político y social. Y me parece que ya el camino lo tienen ultra marcado, las declaraciones de Jadwe y del Partido Comunista también indican una separación en eso, y sin duda que el Frente Amplio no va a representar a los sectores populares, eso yo lo tengo clarísimo. Nelson. Es que, de hecho, hay un correlato ahí entre lo que tú planteas, este afán del Frente Amplio por mostrarse como una izquierda democrática o una centroizquierda, que se ve plasmado, por ejemplo, en la actual convención constituyente. De hecho, el otro día surgió un estudio donde se mostraban los mapas un poco en las decisiones que se estaban tomando en la constituyente, y claramente el Frente Amplio está tomando decisiones mirando más hacia el mundo, entre comillas, progresista, que representó la Concertación en los años 90, versus ese mundo popular que está, por ejemplo, representado, supongamos, en la Lista del Pueblo o en otros movimientos, y claramente ahí se ve una tendencia que va hacia ese lado y que ya está marcado. Y por ende, tienen que hacerse cargo también desde el Frente Amplio los costos que eso tiene. Y uno de esos costos es que te va a ver expuesto a situaciones como, por ejemplo, la que le ocurrió ayer a Boric, y que tiene que ver con decisiones políticas que se toman. Pues recordemos que no es que Boric le pegaron porque fue o porque le tienen mala, sino por decisiones políticas que el Frente Amplio tomó como conglomerado, y específicamente él como diputado y Giorgio Jackson, que tiene que ver con la aprobación de legislar en torno a la ley antibarricada el año 2019, en plena estallido social. Entonces ahí ya hay un acervo un poco histórico respecto de los comportamientos y las decisiones políticas que se toman. Oye, ¿qué piensan ustedes respecto a eso? Porque todo este odio de ese mundo, por ejemplo, más vinculado al movimiento de derechos humanos, sobre todo a los presos y presas de la revuelta, la Lista del Pueblo y ese sector en particular, no vamos a decir que eso representa a todo el pueblo de Chile, no, pero es un sector, ¿cierto? Importante, cada vez más importante además. Ese sector le retrotrae permanentemente esta cuestión que dice Nelson, ¿cierto? De las votaciones en las leyes estas antibarricadas y antimanifestaciones. Yo tengo la impresión, Jano, y te lo pregunto, vamos a hacer la hora del sociólogo acá para interrogar a los dos sociólogos que tenemos en calidad de expertos. No. Jamás. Preguntarte, Jano, porque yo tengo la impresión de que el Frente Amplio, y en particular la candidatura de Boric, ha intentado sacarse ese estigma dando una explicación de que en realidad ellos no habrían votado eso tal como se señala o se les acusa. Y en esa operación de explicar esa situación no han tenido éxito, han fracasado bastante, la verdad. No han podido sacarse esa idea, entonces siempre están dando una excusa de que en realidad ellos lo que votaron era la idea de legislar, pero que después en la Cámara no... En el fondo le dieron aduana, le dieron peaje para que se... Le diste la luz verde, ¿no? Y eso no han logrado explicarlo. Y eso los va a perseguir, yo creo, que hasta noviembre, ¿no, Jano? El que explica se complica, dice un sabio dicho popular. Y en el fondo eso es lo que está pasando. Sí. A ver, para ser preciso en el comentario, lo que aprobó el Frente Amplio fue justamente la idea de legislar, lo que se llama en trámite legislativo aprobar en general. O sea, que tú das permiso para que esa discusión se lleve a cabo. Esa discusión y votación. Que en este caso era lo que por aquel entonces el gobierno presentó como ley antisaqueos, pero que todo el mundo conoce hasta el día de hoy como ley antibarricadas, que fue finalmente el objetivo de persecución que establecía el espíritu de la ley de esa iniciativa, y que se aprobó en el punto más álgido de la movilización popular de un país completo, o sea, en el pic de una rebelión social de un pueblo contra el sistema, contra el régimen social, económico y también contra el gobierno. Ellos dieron permiso para la aprobación de una instancia absolutamente coercitiva y represiva de la manifestación popular como lo es esta ley, y que no hay que ser ciego. Evidentemente, su aprobación se tradujo en un montón de presos y presas políticos, políticas que están en este momento, van a cumplir en un par de meses más 2 años presos algunos. Entonces, claro, después votaron en contra. De hecho, al día siguiente sacaron un video pidiendo perdón por haber aprobado. Entonces, sacarse ese estigma está muy, muy complejo. Es que justamente ese video es el que los mata. Porque yo creo que alguien que sacó un video pidiendo perdón asume que cometió un error. Y ese error, hasta el día de hoy, no se arregla. Porque los presos siguen presos. Oye, y no sé si a usted le ha tocado, pero por lo menos a mí me lo han dicho gente vinculada al sector del Frente Amplio, en torno a que, claro, ellos aprobaron el legislar, pero no hay ningún preso político por esa causal. Me lo han dicho. Y yo tengo la sensación de que no, po. O sea, claramente esa ley dio el marco jurídico para poder mantener las prisiones preventivas en ese caso a esas personas, las cautelares, a esas personas que estaban ya presas. Las cautelares, exacto, sí. Pero es que no hay ningún preso que esté juzgado por ninguna causa, porque todas son medidas cautelares. Si en Chile los presos que están hoy día están todos en prisión preventiva, excepto algún grupo pequeño, que ya están casos puntuales que están condenados, ¿no? Y que todavía falta seguir sus procesos en Corte Suprema, ¿cierto? Y todo lo demás. Pero es un grupo pequeño. El grueso de personas está por medidas cautelares, por prisión preventiva, que dura, como dice Jano, casi 2 años. Eso es un escándalo que debiera ser juzgado. A mí por eso me molesta, por ejemplo, que Piñera haya ido con toda libertad al Perú a pasearse a otro país con otros presidentes, que nadie le haya dicho nada, cuando ese señor debiera estar perseguido por Interpol porque está acusado de violación a los derechos humanos. O sea, eso me parece a mí que es prioritario hoy día, establecer que el tema de derechos humanos en Chile está siendo súper maltratado. Tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos que no tiene ninguna claridad ni de cuántos presos hay, ni por qué delitos, como dice Nelson, o por qué razones todavía sigue con medidas cautelares. Nadie sabe, absolutamente nadie puede decir, mira, esta es la realidad de la prisión política hoy día en Chile. Y eso es sumamente grave, porque van a ser ya 2 años, ¿no? O sea, en un país como Chile es muy difícil creer que eso no se puede hacer. Esto es simplemente que no hay voluntad política, y que están además amparados por una legislación que el Frente Amplio ayudó a construir, ¿cierto? Para que esta situación de prisión política en Chile sea la que sea. Es la que es, digamos, ¿no? Eso me parece. O sea, yo no creo que no haya voluntad política, al contrario, creo que la voluntad política va precisamente en mantener este status quo de la prisión preventiva como forma de castigo previo, porque es una estrategia que el Estado de Chile aplica desde antes del estallido social, lo aplicaba antes contra la causa de algunos comuneros mapuches, también contra presas anarquistas o que participaron en el 2011 en la revolución, o sea, en el movimiento estudiantil, que es estirar el chicle de la prisión preventiva lo máximo posible y que después la persona salga inocente, les da lo mismo. Lo importante es que el castigo se generó igual, y el castigo de afectar a esa persona también y a todo su entorno para promover o para desincentivar la movilización como una forma de advertencia. Claro, entonces volviendo al punto inicial que nos lleva a esta discusión, ¿verdad? Que es el hecho político generado ayer por Boric en Santiago 1, en la cárcel de Santiago 1, tiene que ver con tratar de enmendar esa cuestión que le pesa al Frente Amplio y a su candidatura, ¿cierto? Que tiene que ver con la prisión política de Chile, ¿sí? Yo creo que tal vez puede ser una lectura, no digo que sea así porque no se ha pronunciado la candidatura en esos términos. Ellos han intentado acercarse a los presos y presas de la revuelta para intentar neutralizar esa crítica tan potente que se le hace desde la izquierda a la candidatura de Boric. Esa es una posible lectura, Nelson. Y la otra posible lectura es que sea una señal dirigida al centro político, al mundo progresista, ¿verdad? Para decirles, miren, yo soy el único que pudiera contener esta situación, ¿cierto? Soy la persona que está cercana a ustedes y no a esta izquierda más radical, que a mí me escupe y me funa, ¿verdad? Por lo tanto, denme la chance, ¿no? Al progresista, denme la chance de yo hacerme cargo de esto. Un poco eso, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que dentro de la pregunta inicial que hacíamos, si fue, resultó o no resultó la operación mediática, yo creo que en este caso, yo creo que le resultó para bien, para él en particular. ¿Por qué? ¿Por qué lo establezco? Porque claro, al final el resultado de todo este proceso, de entre el gendarmería y todo lo que pasó, generó que se instalara la figura como de Boric como una especie de estadista, entre comillas, que es capaz de aceptar la funa, es capaz de recibir insultos por parte del contrario, pero aún así mantener cierta compostura y que le permita administrar posteriormente todo el aparataje gubernamental. Yo creo que en ese sentido, esa operación o todo este proceso mediático que ha pasado le suma, le sirve por lo menos para ese mundo un poco más progre que lo mira con cierto recelo todavía. Por ese lado, claramente le sirvió. El problema es que vas a tener que ordenar tu casa, porque en apruebo de dignidad en la última semana igual se han movido bastante la agua, sobre todo con los resultados de la convención constituyente, sobre todo en la instalación de las vicepresidencias, donde ya han habido roces. El Frente Amplio no prestó el apoyo al Pacto Chile Digno, que el comunista, la Federación Regional Verde y otros, y eso ha generado coletazos también, y ya se ve ahí una especie de pugna entre estos sectores frente amplistas que buscan, que miran más hacia el mundo de la concerta que al mundo social, versus este otro lado un poco del propio sector. Sí, yo creo que más que mirar a la concerta, lo que está haciendo el Frente Amplio, y que lo ha entendido muy bien y se nota que está actuando en esa línea, es ser la nueva concertación, en el sentido de ser el espacio que permite la articulación entre la institucionalidad y el mundo popular movilizado, por decirlo de alguna forma, que fue lo que hizo la Concertación en el año 90, o el año del 88 al 90, plantearse como la instancia de gobernabilidad que va a permitir contener por un lado a las demandas sociales y por otro lado, o sea, contener o institucionalizarla, no necesariamente aplastarla, aunque puede que sí, y por el otro lado tener relación con el poder constituido, con la derecha, con el mundo empresarial. El régimen político necesita mucho que exista esta instancia articuladora en la concertación. O sea, la transición necesitó a la concertación como sine qua non para poder existir, pues como una instancia fundamental. Y en este momento la concertación está absolutamente desvalidada por el mundo popular, por gran parte de la población chilena. Entonces necesita un reemplazo más joven, un reemplazo con tatuaje, un reemplazo con pelos teñidos, con diversidad sexual, con más mujeres, que todo eso está muy bien, pero necesita esta instancia como el eje articulador de la política. Y qué es lo que está intentando transformarse el Frente Amplio, hasta ahora lo está haciendo muy bien, incluso si eso significa romper su alianza que tiene bastante debilitada estas últimas semanas con el Partido Comunista. No sé qué opina Robinson. Sí, yo creo que ahí hay una cuestión súper seria. Yo no lo había visto así, pero me estoy dando cuenta de que las relaciones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio quedaron muy dañadas después de las primarias, más de lo que vimos en primera instancia, ¿sí? Todo el mundo salió a darle a Jadwe con un festival, ¿no? Pero no se dieron cuenta de una cuestión importante, que primero fueron 700.000 votos para Jadwe, que no es poco, es más que el histórico del Partido Comunista en cualquier elección, y que son votos... Es más que Sichel. Es más que Sichel, para empezar. Pero además son votos que son muy jaduistas, muy jadwe, ¿no? Están muy adosados a esa candidatura, ¿sí? No es que a mí me gusten esas, pero estoy simplemente señalando el hecho. Así es nomás. Me parece que tienen que andarse con mucho cuidado porque, por una parte, el Frente Amplio necesita esos votos para ganar la elección, por lo menos para pasar a segunda vuelta. Y, por otro lado, el Partido Comunista se le abre la ambición con esa cantidad de votación. No tal vez para una candidatura presidencial, pero va a ser muy complicado la negociación por la plantilla parlamentaria, porque el Partido Comunista va a querer más producto de esto. No va a bastar con los 8 o 10 diputados que tiene, va a querer muchas más candidaturas, creo yo. Lo tienen bien complicado, los roces están muy fuertes y además se suma a ello las tensiones que mencionaba Nelson al principio del programa, que tiene que ver con la Convención Constitucional. Se han alejado muchísimo las posiciones de lo que se llama Chile Digno, que es esa alianza del PC con el Frente Amplio. Están muy distanciados, muy peleados, la verdad. El PC está cada vez más cercano a las posiciones de la Lista del Pueblo, Pueblos Originarios y Movimientos Sociales. Y han votado juntos en la convención. Muchas veces. Y Frente Amplio está dividiendo aguas entre a veces apoyar a unos y a veces, y muchas veces, hacer alianzas con el sector socialista, con independientes no neutrales, que en realidad es una especie de independientes de la concertación, de la ex-concertación. Y ahí está la cosa, está muy compleja en la Convención Constitucional. Eso va a llevar a que la negociación sea muy difícil, y sostener el apoyo de los comunistas a la candidatura de Boric es cada día más difícil. Yo creo que ahí va a haber un aborto en cuanto aparezcan candidaturas como la Lista del Pueblo, si es que aparece, en que los comunistas se van a ver muy tentados a apoyar la candidatura presidencial de izquierda, por llamarlo así. Eso creo, Jano. No, incluso podrían mantener públicamente su apoyo a Boric, pero de ahí a que la base, bueno, los militantes son del Partido Comunista son como bien milico, así si el capitán da la orden se cumple hasta el paje, pero el PC tiene 50.000 militantes nomás y Jadwe tuvo 700.000 votos. No todos los votos fueron militantes, así que no tienen cómo controlar esos 700.000 votos. Así es. Nelson, no sé cómo tú ves ya entrando como al análisis más político y podríamos entrar a este mundo de la Lista del Pueblo, ¿no? Que dio una sorpresa y creo que, fíjate lo que yo he visto estas últimas horas, que están sacando bastante beneficio también de la FER Boric Santiago 1. Yo creo que salió Rafael Montesinos ayer a dar unas declaraciones que espantaron a la prensa chilena. Y cuando la prensa chilena se espanta, es bastante buena señal y buena noticia para la gente movilizada, porque reúne de nuevo a sus huestes, las identifica con un sector que se separa directamente de estos otros que son vistos como el enemigo, lo sean o no, pero así aparece. Y me parece que sus declaraciones fueron bastante bien recibidas por ese sector más radicalizado. No sé cómo lo viste tú. Sí, de hecho yo creo que la Lista del Pueblo, claro, fue la gran sorpresa en la elección constituyente de mayo. Y en el último tiempo, sobre todo en esta primaria y en este contexto, había pasado bastante como por debajo, debido sobre todo al boom mediático que tenían las otras candidaturas más institucionales. Pero ahora, con este tema en particular, ha retomado un poco la fuerza de tener una voz dentro y una voz bastante discordante y una voz bastante crítica de toda la política institucional y también de lo que está pasando, por ejemplo, con los presos políticos de la revuelta. Entonces, ahí yo creo que se instala un actor, bueno, estaba instalado, pero resurge nuevamente esa voz crítica y que, claro, pues te permite identificar y te permite generar un proceso ahí. Ahora lo que hay que ver en el mediano plazo, porque las candidaturas hasta el 15 de agosto se pueden inscribir, ¿qué va a pasar con ese conglomerado? Si va a ir a la elección... 23, tiene razón, no el 15, 23. Si va a ir a la elección... Si va a ir a... va a apoyar a alguien o va a plantear lista parlamentaria. Que otra duda también que también surge, recordemos que la ley de independientes todavía está navegando en el Congreso. El otro día hubo una discusión en la comisión donde salió rechazada parte de esta inclusión de la lista de independientes en la elección parlamentaria. Así que ahí hay algunos asteriscos de ver un poco hacia dónde va a ir este movimiento, que fue la, como te digo, la gran irrupción dentro de la discusión política chilena. Bueno, ya hicieron una jugada maestra, a mi parecer, desde el punto de vista de la política electoral, que fue presentar la candidatura de Fabiola Campillay. Sí, que además se mandó unas declaraciones del corte, dado que liberaron de cautelares, justamente, de prisión, perdón, al Paco que la cegó. El capitán Maturana. Exactamente, Maturana. Y Fabiola Campillay se mandó unas declaraciones en el mejor de los espíritus de Luis Toledo. Hay que quemarlo todo, así esto, no hay justicia y hay que hacerles ver eso a todos, ¿no? Y, o sea, a mí me emocionó, de hecho me pareció que es lo que corresponde, es el sentimiento natural de cualquier persona que es vulnerada en sus derechos más esenciales, y es una mujer que la dejaron sin vista, sin olfato, sin gusto, perdió tres sentidos, ¿no? Y eso es un daño irreparable. Entonces, más allá de la cuestión emocional y todo, también políticamente es una señal estupenda que la Lista del Pueblo ponga a esa persona como su representante a la senaduría por Santiago. No sé, Nelson, pero creo que es una jugada muy interesante, que también da cuenta de otra cosa, que es una cosa que la Lista del Pueblo recoge muy bien, que es esto: no más políticos profesionales. ¿Por qué tenemos que delegarle a una persona que tenga 500 doctorados y venga de las mejores universidades el ejercicio de lo político cuando es un ejercicio de diálogo y de debate esencial? No tengo que ser experta en nada para ser senadora, ni diputada, ni alcalde, ni nada. Exacto. Sí, pues te quita ese manto sacro que ha tenido la política en los últimos 30 años, que tiene que ver con esta profesionalización, con estos cursos, con estos doctorados, ojalá extranjeros, y que vienen como cierto iluminado a representarnos un poco en la discusión política. De hecho, por un lado te quita ese manto, y por otro también te lleva a que la política en sí es un ejercicio cotidiano, y no un ejercicio que tenga que estar circunscrito solamente a un partido, o a un congreso, o a un parlamento, o a un gobierno, sino que es una discusión que se da desde las bases sociales también. Entonces, en ese sentido, igual tiene buen olfato ahí la Lista del Pueblo en visualizar eso. Y yo creo que, claro, el inscribir a Fabiola Campillay, que todavía está buscando patrocinio a todo esto, la gente en Santiago, si la quiere patrocinar, todavía está, por lo menos revisé el jueves, está en Cervel activo para poder patrocinar. Sí, pero tiene que ser región metropolitana, ¿verdad? Exacto, puede hacerlo. Así que no puede ser de región. Pero sí, pues es una jugada interesante, y ojalá que se siga replicando en otras regiones, pues, porque de verdad hay que romper un poco la lógica de sacro que ha tenido la política, y hay que definir de una vez por todas refrescarla y cambiarla. Oye, ¿y por qué le tiraste ese palo al Robinson de los doctorados en el extranjero? No, me parece maletero. Que está súper bien, yo estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, no, pero es bueno para la audiencia, ¿cierto? Lo expliquemos, nosotros hacemos broma. Pero está el tema de lo siguiente, que para mí es súper importante. Fíjate, el ejercicio de lo político no tiene por qué ser una especie de varonía, por llamarlo así, una especie de señor que está por sobre el resto, por la razón que sea, o porque tiene más plata, porque tiene una familia más poderosa, o porque haya estudiado muchísimo en la vida. ¿Eso qué te hace a ti? El que tú hayas estudiado es porque tú lo elegiste y decidiste hacerlo, en el mejor de los casos, ¿cierto? O porque tuviste la posibilidad nomás, ¿sí? Y es parte de tu trabajo, así como hay gente que se dedicó a la carpintería, o al transporte, o a lo que sea, o a la pesca artesanal, ¿verdad? Otros decidimos estudiar historia o sociología o lo que sea, y es nuestro oficio, es nuestra profesión. Eso no indica en ningún caso que esté más habilitado para decidir los destinos de nada, ¿entendí? Y eso lo tiene que hacer, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Yo insisto en esto, y voy a traer de nuevo este punto. Ojalá que la Convención Constitucional nos termine dando un régimen político parlamentarista donde se privilegien los proyectos por sobre las personas. Terminemos con los personalismos decimonónicos, ¿cierto? No necesitamos más iluminados. Si queremos abrir un ciclo político nuevo, un nuevo régimen político, lo que tiene que pasar es que nos pongamos al día con los regímenes más democráticos, liberales, ni siquiera estoy siendo socialista en esto, y esos regímenes políticos más democráticos son los parlamentaristas, donde se privilegian los proyectos colectivos, no a los individuos. Entonces da lo mismo que una persona de la condición que sea, con los estudios que sea su representante político, porque lo que importa es el proyecto que encarna. Ese proyecto después podrá tener asesores, podrá tener funcionarios del Estado o de lo que sea para implementar proyectos y todo lo demás. No se va a dejar de hacer la pega. Pero la dirección política de ese trabajo es el que marcan las representaciones en un sistema donde los proyectos colectivos son más importantes que los individuales. Con eso aclaro, creo yo. Nelson, Cano. No, de hecho, apunta a eso, pues, y que en las discusiones normalmente cotidianas se tiende a pasar, que se naturaliza el hecho de que la política solamente tiene que ser ejercida por ciertas personas con ciertos perfiles y con ciertas aptitudes, y eso claramente no es así. Y qué bueno que la Lista del Pueblo se haga cargo un poco de eso y haya podido ya en la convención instalar a personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, en una discusión política nacional. Sí, por lo que están haciendo, ya aclaramos que ninguno de nosotros tres es militante de la Lista del Pueblo, solo estamos haciendo nada. Análisis, pero de hecho ninguno de los de nosotros tres, ni nadie de Cerro de la Izquierda milita en nada. Solo en Cerro de la Izquierda. Así es, solo en el pueblo de Chile. solo en la comunicación popular y comprometida. Sí, pues, lo que hicieron en la convención fue llevar gran parte del estallido social a la convención y lo que está haciendo conllevar una figura emblemática del estallido de la violación a los derechos humanos como Fabiola Campillay sería llevar el estallido social al Congreso, y es algo que ninguno de los movimientos sociales, o sea, de los partidos políticos de izquierda o autodefinidos como progresistas está haciendo. Siguen en su lógica de la repartija del poder, de la militancia, de que me tocan tanto a mí, tanto a ti, de las negociaciones cupulares, casi digo otra palabra. Pero están en el 2018. Todavía no se pegan la cachada de que Chile cambió, y esa es una cuestión que yo sostengo y ojalá se demuestre de aquí en los meses venideros. Ahora, también creo que por una cuestión de incluso de justicia y reparación a una víctima como violación a los derechos humanos tan grave como lo es Fabiola Campillay, que ella podría ganar y no ir ningún día al Congreso y cobrar todo su sueldo, y se lo merece como forma de reparación por parte del Estado. Solo eso. Y ya para ir finalizando el programa, antes que se nos pase el tiempo, que estamos hablando de este nuevo ciclo político, este nuevo ciclo histórico en el que está entrando Chile, ¿cómo va de la mano eso con los medios de comunicación? ¿Están entendiendo este nuevo país los medios de comunicación, que al principio, durante finales de 2019, hacían tanto mea culpa respecto a su rol y ahora están iguales o peor en algunos casos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de cómo se ve la tele, los diarios, las radios? Mira, yo igual por temas de teletrabajo me había tocado ahora ver un poco más, por ejemplo, un programa típico de la franja horaria como son los matinales. Yo ahí he notado algunos cambios a lo que yo veía y recordaba ver hasta el año 2019, hasta el mes de septiembre de 2019, por espontéto. Y que tiene que ver con los contenidos que se hacen, por lo menos en un par. Hay algunos que lo tuvieron un tiempo y después volvieron nuevamente a las tallas y al tema de la y a las historias innecesarias que muchas veces cuentan, pero ahí por lo menos en dos matinales noté ese cambio de contenido, de incorporar por lo menos actores sociales en algunos paneles, incorporar más discusión política en otros, incorporar más temas que tienen que ver, por ejemplo, con los retiros de AFP, o por ejemplo con la discusión en torno al manejo de la pandemia, que también se formó ahí una tribuna para poderlo difundir, si bien todavía es poco, es escaso. Lo que sí también, y eso sí hay que notarlo, es, por ejemplo, en algunos canales los cambios en las directrices temáticas. Y hago el caso de la Red, por ejemplo, que desde el estallido para adelante hubieron unos cambios en la dirección ejecutiva, y eso se ha notado sobre todo en los contenidos que está dejando. Está abriendo temas a temas que en la televisión normal o en los otros canales no se ven, y que en este canal en particular se están dando. Por ejemplo, la entrevista a Ernesto Yaitul, o por ejemplo o por ejemplo la discusión en torno a los últimos libros que se han lanzado, y también temas, por ejemplo, entrevistas a Fabiola Campillay y otros actores de la revuelta, y que han tenido cabida y han tenido espacio para poder discutir ahí, y también una entrevista mucho más puntúa a la clase política. No sé cómo lo han visto ustedes, yo lo he notado ese cambio un poco en la matriz ejecutiva un poco y temática del canal, de ese canal en particular. Sí, yo creo que hay dos, en la televisión por lo menos, que es donde se han notado más los cambios. Yo creo que la radio se ha ido quedando muy atrás en la democratización de la información. Los diarios ni hablar, prácticamente tendríamos que hablar de medios digitales ya derechamente, pero en la televisión es donde más se ha notado este cambio. Particularmente creo que Chilevisión ha mantenido ese valor por la información más al pie, ¿no? con más reporteo y muy bien ejecutada, además teniendo un buque insignia que es digamos la valoración que tiene Julio César Rodríguez en la población, que le ha dado buenos réditos a su matinal y que le ha permitido... Nuestro coterráneo. Sí, claro, coterráneo nuestro. Que tiene altos y bajos en todo caso. Yo no es que diga que es el mejor periodista de Chile, ni mucho menos, para nada. Pero creo que ha podido, gracias a que él tiene un arrastre importante, producto de la construcción de años de carrera televisiva, ha tenido la posibilidad de instalar ahí ese matinal. Temas políticos importantes. El problema es que en el último tiempo está muy, muy, muy presionado, creo yo, muy pauteado, porque las personas que aparecen en ese matinal haciendo la tertulia política son todas personas afines al régimen político actual. ¿Sí? Los temas son interesantes, son críticos y son oportunos. Están en la agenda, ¿no? Están trabajando temas muy importantes en la discusión. Pero ¿quién está hablando? Gente de la desconcertación, gente de derecha, y de repente algún comunista, y hasta ahí llega el espectro. A veces han tenido, pero muy eventualmente, algún convencional de la Lista del Pueblo o de movimientos sociales, pero ha sido los primeros días para saber quiénes eran y después nunca más. Ese es un primer espectro, pero que se puede ver, se deja ver, por lo menos, ¿no? Del resto ni hablar. Y lo que tú dices, Nelson, es importantísimo, es donde está el cambio del lenguaje, donde está el cambio de cómo encarar las noticias, haciendo otra agenda también, es en la red. Y es muy interesante lo que hace, sobre todo en el informativo que se llama La Redacción, que creo que es el que está dando pauta y está generando pauta informativa a través del trabajo que hacen. Y después ya también editorializando con mayor fuerza en Mentiras Verdaderas y en algún otro programa. Pero ahí hay un cambio, sí, que es muy novedoso para lo que era la televisión chilena, que yo creo que no había pasado nunca antes. Jano. Sí, y además la red está reuniendo su Avengers del periodismo de investigación importante, porque tiene a Alejandra Matus, a la Mónica González, y ahora reclutó a Mauricio Weisbel como encargado del área de reportaje, que no es menor, o sea, el periodista, entre otras cosas, que destapó el Milico Gatten. Entonces, un periodista de oficio, perseguido por el Estado, hay que decirlo, con sus teléfonos pinchados, intervenidos por el Estado, por un organismo del Estado, digamos, el Ejército, hasta donde sabemos. Entonces, puede ser interesante lo que empieza a ocurrir ahí. El lenguaje que utilizan es muy distinto a los demás medios. Claro, tienen a Checho Urane todavía, para mostrar pluralismo. Pero al parecer, y por lo que he investigado en cuanto a rating, que finalmente con lo que le importa a un canal de televisión, le está yendo muy bien. Nunca en su historia la red había tenido tanta audiencia. Claro, la red sigue siendo una empresa privada, pues tampoco es una cooperativa de trabajadores, no, para nada. Entonces, yo me doy cuenta en lo siguiente, me doy cuenta en que el avisaje, por ejemplo, los comerciales que ponen en pantalla, son los reclames, como se llama, son de alto valor, digamos, no están poniendo el taller mecánico ni cosas por el estilo. Están poniendo grandes marcas, sobre todo transnacionales, y eso indica entonces de que si esas marcas están ahí a pesar de la línea editorial más de izquierda, es porque el rating es alto y les conviene avisar ahí, ¿no? Entonces se nota eso, que parece que tiene buen resultado el programa, o sea, la programación de la red. Nelson. Sí, pues es que de hecho es como el canal que ha reclutado, como dicen los Avengers de la investigación periodística, y eso se ha notado en los programas de debate. Es una entrevista bastante puntúa, donde de verdad se siente un poco que el entrevistado tiene que hablar un poco con la verdad y no estas caricaturas que normalmente se prestan en la televisión de los otros canales, pues entrevistas bastante salameras, entrevistas que redundan más en sus atractivos que en sus defectos, entrevistas que no van al caso, por ejemplo, de decisiones políticas que se tomaron. Y yo creo que en ese sentido ese giro, y en ese caso la red se ha transformado un poco en ese reducto de buen periodismo por un lado, y por otro de un canal un poco más puntudo con los temas. Vamos a ver, ojalá que no sea solamente una estrategia comercial de atraer rating y la mantengan en el tiempo. Yo creo que la van a mantener, pero uno siempre hay que ser perspicaz un poco, sobre todo con medios que son privados en este caso, y como bien dice Robinson, ellos tienen que generar contenido y que genere rating. Sí, por supuesto. Sí, el tema es que para nosotros hoy día resulta una novedad ese tipo de periodismo, que es el periodismo normal que se puede ejercer en cualquier democracia, en cualquier lugar del mundo, porque estamos acostumbrados un poco a lo que decía Jano. ¿Sabes qué, Jano? Yo creo que ese periodismo, siquiera es que no esté preparado. Yo creo que están hechos para hacer lo siguiente. Si tú ves los programas políticos, por lo menos eso, y los matinales, lo que hacen es comentar las noticias y traen a los políticos para comentar hechos. No para buscar su responsabilidad, ni para indagar en información más precisa. En algunos casos eso se da. En algunos casos eso se da. Hemos nombrado el matinal de Chilevisión, que por ahí algo avanza con todas las dificultades que tiene desde el punto de vista editorial. Seguramente los telefonazos de la moneda también deben ser importantes. La red ni me imagino cómo debe ser, peor. Pero nosotros no estamos acostumbrados al periodismo que inquiere y que va a hacer la pega que tiene que hacer, que es... de alguna manera interpelar, pues. ¿Usted qué ha hecho? ¿Por qué hizo esto? ¿Usted realmente operó de tal o cual manera? No, aquí se comenta. Los programas de televisión son comentaristas todos, y eso es bastante molesto, porque eso es una parte de la pega que puede hacer el periodismo, pero no es teniendo ahí al señor de la UDI, de Renovación Nacional. Tú no le pides un comentario acerca de la política, tú tienes que llevarlo a que te dé explicaciones y te cuente la verdad acerca de lo que está sucediendo. Y eso no ocurre en la televisión chilena todavía, salvo en algunos espacios de la red, como hemos dicho. Donde te pueden, como decía Carlos Larraín, cuando se sintió incómodo por la entrevista, yo aprieto este botoncito y se acaba. Es que eso es el mejor ejemplo. Larraín no hace eso en ningún otro canal de televisión. Porque no le preguntan ninguna cosa incómoda, pues. Bueno, de hecho recordemos que la jefa de gabinete, creo que de Sebastián Piñera, llamó a la gerencia en Estados Unidos del canal. Recordemos que la red pertenece a un consorcio que es norteamericano, si mal no recuerdo. Y llamaron a Miami directamente para decirles que terminaran con sus contenidos o con ser tan puntúos. La entrevista a Ramiro. Exactamente, y eso que generó... Y Miami no lo confirmó, como diría la casa. Y Miami no lo confirmó, y Miami lo mandó a freír monos, porque en el fondo ellos tienen su director ejecutivo, que recordemos que es Víctor Gutiérrez, el director ejecutivo actual, claro, de la red. A los gringos lo que les interesa es que es el número azul y que el canal gane plata, no importa un Ramiro, en Chile, en un país allá lejos, da lo mismo. Bueno, por ahora, ¿eh? Vamos a ver... el futuro, cómo avanzan las cosas. Don Víctor Gutiérrez lleno a nosotros a la red. Imagínese este programa en la tarde. Está como el Abello. Pero ahí propone los músculos de los pececitos. Yo digo, vamos a confirmar. Pues, pero ellos son cabros simpáticos y jóvenes. Nosotros no. No tenemos ni músculo y tampoco somos. No tenemos mucho don de gente. Yo lo encuentro simpático. No sé si usted a mí. Pero al menos yo sé. Sí, por supuesto. Pero entre nosotros nomás. Con los demás no sé si somos tan simpáticos. Bueno, oye, tenemos que ir cerrando el programa de hoy, pero estamos casi en la hora. Estamos en la hora. Oye, hay una cuestión, sí, que se me fue de antes de decirlo y no quiero que me le vaya. Que cuando estábamos hablando del rol de la prisión política, que en estos como cuestiones que se están echando entre el PC y el Frente Amplio, o en realidad más al PC que al Frente Amplio, como que el Frente Amplio no lo responde tanto. Está justamente esta cuestión de la ley antibarricada. De hecho, Jadwe dijo abiertamente que por el Frente Amplio y por Boric habían presos políticos. Y es bastante, hay bastante hipocresía en eso también, ¿eh? Porque el PC, no digamos que votó en contra, se abstuvo. Solo Hugo Gutiérrez votó en contra y nadie más. El resto de los demás diputados, diputadas, Carol Cariola, Camila Vallejo, el de Sol y Lluvias, que no me acuerdo el nombre. Amaro Labra, no confundir con Juan Antonio. todos se abstuvieron, y abstenerse es apoyar a la mayoría siempre. Sí. Me pueden matar ahora, pero prefiero escuchar a Juan Antonio que a Amaro. Yo soy de ese mismo lote, digo eso y me retiro. Yo también. Creo que aquí estaríamos finalizando, Nelson, por favor, cierra. No, pero es bastante hipocresía, en fin, la hipocresía. Sí, ¿no? ¿Qué opináis, Nelson? No, de hecho, claro, es que siempre va a aparecer más la postura que aprobó más que la que se abstuvo. Aunque en la convención, ahora en el reglamento, sacaron el tema de que la abstención ya no cuenta como voto válido. Cosa que es bastante notable, porque en el fondo tenés que jugarte. Ya el abstenerte no te va a servir. Eso es la convención. Para esconderte. Sí. Hasta ahora... la comisión de reglamento aprobó eso para su comisión, pero lo más probable es que también se pueda extrapolar a las votaciones del pleno, lo que haría que la abstención solo baja el quórum, ¿no? Sí, no sé si están así, porque para eso se necesitaría una ley, o sea, no es materia constitucional, creo. De eso después tendría que haber una ley electoral, una nueva ley electoral, que sea acorde a la constitución, y esa ley fijara justamente este tipo de situaciones. Creo que sería un trámite más, pero va en esa línea. No, pero yo digo, cuando se voten los artículos en la convención, puede ser que se aplique ese reglamento. Ah, sí, eso sí puede ser. Oye, eso nos queda por ver en las próximas ediciones. En próximas ediciones tendremos que revisar un poco el periplo de la Convención Constitucional, cómo está yendo eso, porque hay mucho paño que cortar. Se va a cumplir un mes ya, ¿eh? O sea, es que no se ha cumplido, creo que este domingo se cumple un mes, ¿no? Creo que sí. De la convención, ¿sí? ¿Sí? El miércoles. ¿El miércoles se cumple? No. Sí, miércoles fue 4 de agosto. Fue un domingo. Julio se instaló. Fue un domingo que se instaló, pues. Sí, pues, pero un 4 de julio. Entonces, 4 de agosto. Ah, vale. 4 de julio, ya no me acuerdo. Ah, verdad, tienes razón que fue un 4 de julio. Bueno, pero cercano a un mes, yo creo que ya podremos hacer una evaluación de la convención, que sería interesante. Y estamos a la expectativa. Les recuerdo, hechos para esta semana. Este lunes 2 de agosto, habrá un interesante debate de la unidad constituyente en dos canales de televisión, en conjunto Canal 13 y La Red, las antípodas del espectro televisivo, van a transmitir este apasionante debate entre Maldonado, Narváez, Proboste, y no sé si habrá alguno, los que se quedaron abajo. Chaulson, José Miguel Insulza, Sergio Vitar. Pepe Out. Reviviendo momias. Pepe Out. Eugenio. Marco Enrique Arnopi. Eugenio Tironi. Y otros. Guille. No sé. ¿Quién estará? Bueno, habrá debate y seguramente ya sabremos cómo se van a votar las primarias versión Fruna de Unidad Constituyente. Básicamente eso es. Con respeto. Pero a Fruna. También vale por. Vale por, ¿cierto? En Valepor iban a votar. Y sí. El 20 de agosto creo que sabremos que si van a tener candidato y quién va a ser. O sea, Yana Proboste. Y al parecer. Y a partir de ahí ya se abre todo el tema, porque el día 23 de agosto entiendo que deben estar inscritas todas las candidaturas. Así que este mes de agosto es clave para saber cómo va a evolucionar el tema político en Chile. Y si la Lista del Pueblo va a tener candidato, Juan Antonio Kast desde la ultraderecha, o desde la ultratumba, lo mismo. Todo eso lo vamos a saber en estas semanas que vienen, así que va a estar entretenido. En el próximo capítulo. Claro, en el próximo episodio. Hay una campaña para ir a votar por Maldonado, me da risa. Sí, a mí me da risa y a veces ganas, pero más risa que ganas. Oh, a mí me están entrando las ganas igual. A mí también, pero solamente por lo que puede generar. Obvio, sí. Si esa es la idea, hacer claro. La batalla. A la Maldoneta. Súbete a la Maldoneta. Pero la Maldoneta, el problema es que parece que van a idear un sistema por el cual no van a poder votar cualquiera. Entiendo que no es así la cosa. Que yo creo que, no sé, van a sacar ahí algunas listas extrañas para que voten solamente su gente. No sé, ¿sí? A lo gute. Una cosa rara. Gente siempre tiene alguna idea. A lo Gutenberg Martínez, escondiendo los libros, quemando libros de registro. Claro, con unos padrones extraños. Quemando padrones extraños. Te aparece gente. ¿Cómo se llama eso? Carmen Gate. Ese fue Carmen Gate. Sí, cuando se bajaron a. Cuando se. Todo lo que es bajaron a Gabriel Valdés. Eso. Estamos hablando de retropolítica, estamos hablando del año de la era, hasta yo era chico. Del 88 tiene que haber sido esto, ¿no? 89 por ahí. Sí. Imagínense. Pero es que somos gente muy educada. Muy, muy claro, y sabe mucho. Muy ñoña. También. El tema es que van a tener que explicarle muy bien a la ciudadanía cuál es el sistema que idean para elegir a su candidato. Porque lo que buscan con esto es decir a la gente, ven, nosotros también somos democráticos y ciudadanos y participativos y elegimos una persona no a dedo por los partidos, sino que con la gente. ¿Cómo? ¿Qué gente? Eso va a ser muy complicado de explicarle a las personas. Y si se abren demasiado, van a tener a Maldonado seguramente candidato. Sí, la gente es mala en Chile, la gente es perversa, es ladina. Le gusta el... Y es capaz de ir a votar por el caballero. Ya te digo, a mí me tienen semi convencido. Por eso te digo, sí, hay mucha gente que entre que está picada y entre que... Ah, hola, amigos del PC. Claro. Estaría muy contento de ir a votar por Maldonado si es que la cosa se abre. Yo creo que van a inventar un sistema. Oh, sería tan bueno. Sería tan divertido que cualquiera diría ya, esto es un chiste completamente, ¿no? Mm. Y así, Cerro a la Izquierda sería un podcast... De humor. Básicamente, lo que de aquí hasta noviembre. Claro. Bien, chiquillos, tenemos que despedirnos ahora sí. Un gusto haber estado hoy con ustedes, así que nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Cerro a la Izquierda, me acompaña Nelson Alarcón. Nelson, por favor. Muchas gracias por la buena conversa el día de hoy. Espero que haya sido que sea del gusto de la gente que va a escuchar el podcast esta semana. Y como se decía Robinson, agosto se viene bastante noticioso, así que a seguir escuchando semana a semana nuestro querido y nunca bien ponderado programa. Así es. Y también estuvo Alejandro Aesa desde Concepción. Alejandro. Sí, yo lo tengo bien ponderado. A mí me gusta. Lo escucho, de hecho, después que lo... eso, no sé qué más agregar. Seguir. Ah, que si quiere. Despedirte, básicamente. Si quiere apoyar este espacio, recuerde patreon.com/cerroalaizquierda o /cerroalaizquierda, y con lo que usted quiera, cualquier moneda será bien recibida. Y si no, puede, pero le gusta este contenido, nos ayuda muchísimo también que le dé like, que lo comparta, que se suscriba en Spotify, que se lo envíe a su círculo. En fin, eso. Lo que sea su cariño, lo que sea su cariño. ¿No? Goodbye, fellas. Gracias, Jano. Nos vemos entonces en una próxima edición y atentos a todo lo que esté pasando, porque está muy divertido. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.